can't love you now. I lying now that nobody no good know how, no how. Why am I lying now? Amigos, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Juan Carlos Preus, quien les habla junto a Nanda Merlo en Controles, y les haremos compañía este ratito de hora y media y seguramente un poquitín más, que arrancó así de lindo y así de diferente, si se quiere, porque bueno, los chicos tomaron el lugar de las chicas que siempre están al comienzo, pero digo, inusualmente largo el tema de unos 6 minutos y medio, usualmente yo trato de arrancar medio cortito, ¿no? Pero bueno, así salieron las cosas en el día de hoy, ¿no? Con el cantante alemán, Theo Blechmann, con Love and Anger, Amor y Enojo, Amor y Odio, que publicó Sony Side Records el 31 de octubre de este año, acompañado de gente de toda la vida, compañeros de toda la vida. Destacan la participación del gran guitarrista estadounidense Ben Monder en 3 temas, particularmente en el 12º de 13 que tiene este álbum. Lo que acabamos de escuchar recién, Llorar, Reír, Amar, Mentir. También el músico invitado Timo Brosbett en saxos y flautas en 4 temas, justamente también en este 12º que acabamos de escuchar. Y otro gran bajista, Matt Bentman, el pianista y organista Mike King, Ulises Owen Jr. en batería, un hombre que ha colaborado con el cantante alemán desde hace algunos años, produciendo además algunos de sus discos, Ulises Owen Jr. Bueno, fantástica, fantástica obra en donde él hace un poco lo que hemos estado escuchando, ¿no?, a raíz de en los últimos programas, cuestiones que tienen que ver con lo existencial, ¿no?, el amor, el odio, cuestiones que tienen que ver con la vida, con la cotidianidad, cosas que le pasan a la gente, ¿no? Compuso 13 temas este álbum, en donde hace un repaso absolutamente por todo ese abanico, ¿no? Abre con algunos homenajes, obviamente, también. Homenajes a Kate Bush, la gran cantante Kate Bush, con 2 temas. El tema que le da título al álbum y un segundo, Bertie. Pero además también homenajes a la enorme cantante ya fallecida hace un tiempito, Sheila Jordan, su mentora y gran amiga, con un arreglo de The Crossing, además de un tema de Marilyn Monk y obviamente del gran guitarrista Ben Monder también. Fantástico, fantástico este álbum, realmente lindísimo. Por ahí estoy leyendo un tema de los Beatles, otro de Nina Simone también, realmente fenomenal. Tercer, 12º tema, decíamos el que he escuchado recién, y el 13 cierra con Precious Lord, un arreglo desgarrador del himno tradicional, Precious Lord, con motivo de funeral de su cuñada. Fantástico, ¿eh? Muy bien. El tema que escuchábamos recién, también, de un poema del poeta Lavi Sifre. Bueno, fantástico, ¿eh? Muy bien, muy lindo. Theo Blackman, Love and Anger, Sunnyside Records, 31 de octubre de este año. Allá se fue. De Cortinas, mientras ya le doy paso a lo que sigue, de Cortinas, el cumpleañero del día de la fecha del enorme, trompetista cubano, Arturo Sandoval. Arturo Sandoval, cumpleañitos en el día de hoy. El gran trompetista cubano, disidente cubano. Hay una película muy fulleronga, protagonizada por Andy García, que cuenta un poco la historia de Arturo Sandoval y de su escapada, ¿no?, de la isla para residir desde hace ya larguísimos años en los Estados Unidos. Arturo Sandoval, que aquí estamos escuchando de un disco que se me escapó, confieso que hacía rato que le había perdido un poco la huella a Arturo Sandoval, y se me escapó este disco, My Foolish Heart, que publicó Metajax el 30 de octubre del año pasado, 2024. Desde el título de la monoda, se da una idea de que se trata de un álbum estándar. Temas absolutamente requete contraversionados a lo largo del movimiento y a lo largo de los años, pero con una delicadeza, con un sonido en su trompeta realmente tan cálido que le da un sabor muy, muy, muy especial, y un ejemplo más de que los estándares están para seguir reversionándolos y buscándoles la vueltita, ¿no? Acompañan a Arturo Sandoval, el gran bajista estadounidense Brian Bromberg, Charles Ruggiero en batería, Jeremy Siskind en piano, Arturo en las voces en tres temas y además la trompeta también. ¿Quién más? Nadie más. Bueno, fantástico, ¿eh? Realmente muy, muy lindo. My Foolish Heart, Arturo Sandoval, cumpleañitos en el día de hoy. Lo vamos a escuchar a lo largo de todo el programa. Sigamos. Esta jovencita, muy jovencita saxofonista británica, Emma Rabbits. 22 años tiene esta chica y a los 19 debutó con un álbum realmente fenomenal. A lo largo de sus pocos años como líder de banda, como músico profesional, ha dado muestras de un talento realmente fenomenal, que lo suscribe aquí con este Inkira que publicó ACT Music el 31 de octubre de este año, Emma Rabbits. Thank you. El rock es un pequeño espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. Bien, esta fue la enorme saxofonista británica Emma Rabbits con Inkira Anclaje, publicó Acid Music el 31 de octubre de este año, acompañada por el flautista que se luce en este tema, Gareth Loughran, David Preston en guitarra, Scotty Thompson en teclados y sintetizadores, Kevin Glasgow bajo eléctrico y Jamie Murray en batería. Fantástico, fantástico. Cuando yo todavía no había logrado publicar o poner en carpeta para nuestra programación el anterior álbum que salió en marzo de este año, lo tengo por aquí, Big Visit, en dúo con William Sincock, un álbum que apenas escuché, te digo, porque está cayendo música a lo loco. Cuando no había escuchado ese álbum, casi no lo había escuchado, cuando aparece este Inkira, que definitivamente me atrapó prácticamente desde el momento. 10 cortes con una búsqueda absolutamente diferente de todo lo que hemos escuchado, que no es mucho porque decíamos que debutó a los 19 años, tiene 22 en la actualidad. Son muy pocos álbumes lo que ella ha logrado poner en consideración. Pero está el talento de esta chica que ya está tratando y ya saliéndose un poquitito de los cánones, o por lo menos la línea que le habíamos conocido, una búsqueda diferente, muy polenta, pero realmente muy, muy polenta, esto que acabamos de escuchar. La tercera pista, Chime Another Tips, de 10 que tiene este álbum, realmente fenomenal. Decíamos que destaca la flauta de este muchacho que ha sido descrito como un fenómeno de la flauta por la London Evening Standard, formidable por el prestigioso The Guardian, y otra prestigiosa publicación, la Jazzwise, ha dicho un solista excepcional. ¿Qué dice esta chica del álbum, no? De Inkira. El álbum significa mucho para mí, es algo especial. Llevo más de 3 años tocando con esta banda. Nos tomamos nuestro tiempo para grabar el álbum. Los músicos son muy conocidos aquí en Inglaterra. Tienen personalidades artísticas muy fuertes y voces individuales. Con respecto a las influencias, ella dice, parte de la inspiración para la música proviene de Joni Mitchell. A primera vista, esto puede parecer descabellado, ya que las piezas no suenan como música de cantautores. Sin embargo, me sumergí en su música antes de componer el programa. Me fascina la forma en que estructura las melodías, cómo utiliza la armonía, las afinaciones especiales y los acordes inusuales que no se escuchan en el jazz. Esto me influyó en el piano y, a su vez, dio forma a mi trabajo como compositora, dio lugar a mi propia identidad, dice. También me inspiré en las letras que reaparecen en los títulos de las piezas, dice Emma Rawitz. Con respecto a los nuevos destinos, ¿no? Como comentábamos recién, dice, a veces parecía que salíamos de órbita, sin límites en nuestras improvisaciones, como si pudiéramos simplemente despegar y dejar atrás el resto. Para mí es como un viaje cósmico, no sabemos dónde aterrizaremos, solo que volveremos a llegar juntos, dice Emma Rabbits sobre esta aventura, ¿no? Esta loca aventura que arrancó, despegó y, según como ella misma dice, no sabemos dónde vamos a caer, pero convengamos que el destino, o por lo menos el rumbo, es el acertado. Emma Rabbits, Inkira, Acete Music, 31 de octubre de este año. Fantastic. Estamos escuchando el cumpleañero del día de hoy, el trompetista cubano Arturo Sandoval, con My Foolish Heart, publicó Meta Jax el 30 de octubre del año pasado, 2024. Este hombre recibió, junto a Francis Ford Coppola, el grupo Grateful Dead, la cantante Bonnie Raitt y el Apolo es el mítico club donde surgieron tantísimas figuras, con los honores del Kennedy Center el 23 de diciembre último pasado, en el centro John F. Kennedy. Allá recibió el premio junto a los anteriormente mencionados, uno entre tantísimos, del gran Arturo Sandoval. Aquí lo estamos escuchando desde My Foolish Heart, un álbum realmente delicioso, re lindo, muy melosón, Arturo Sandoval. Sigamos. Qué lindo esto, y esto sí que lo tenía guardadito por ahí, lo programaba. Bueno, acá va. Easy Pieces, Nodes, publicó BMC Records el 13 de junio de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue el trío belga Easy Pieces con Nodes, publicó BMC Records el 13 de junio de este año, liderado por el guitarrista nacido en Bruselas, Benjamin Suizo. Suizo. Guitarrista, líder del grupo del trío y además autor de todas las composiciones. Un trío raro, compuesto por dos pianistas, Hendrik Lazur en teclados y Dorian Dumont en piano. Alternan un poquitito los papeles porque Hendrik Lazur es más pianista que tecladista, mientras que Dorian Dumont es al revés, más tecladista eléctrico que pianista. Aquí, bueno, la interpretación de los temas ha decidido que esto se dé de esta manera. Pero ambos, tanto como el guitarrista, también lucen su talento dentro de formaciones eléctricas allí en Bélgica. ¿Qué más podemos decir? Ah, bueno, 14 piezas, 14 temas, que al mismo modo que su anterior álbum, simplemente titulado 16, lo que hacen estos muchachos es intercalar pequeñas miniaturas con composiciones y hay improvisaciones un poquitito más largas, que no superan los 4 minutos 30, más o menos por ahí anda. Aquí se repite esa norma, 14 piezas, donde destacan esas pequeñas miniaturas con temas o improvisaciones un poquitito más largas. Escuchamos la segunda pista de 14 que tiene este álbum, Aquellos que no pueden curarse. Realmente fantástico, re lindo, Easy Pieces, Notice, por BMC Records el 13 de junio de este año. Benjamin Suizo en guitarra, Hendrik Lazur teclados, Dorian Dumont en piano. Fantástico, ¿eh? Muy, muy, muy lindo. Bueno, allá se fue. Sigamos, a ver con qué seguimos. Seguimos con el legendario clarinetista francés Louis Sclavis con India, publicó York Records el 17 de octubre de este año. Thank you.

El sonido de esta formación me permitió recuperar temas de diferentes mundos musicales, desde el jazz hasta las bandas de música o los artistas callejeros, dice Luis Esclavis. Llamé a este proyecto India, en referencia al título del álbum que grabé por primera vez como líder de una banda china. Esta música se compone de melodías, danzas e improvisaciones respaldadas por ritmos y compases tenaces. Esto me trae recuerdos de un teatro en los muelles de Calcuta, de un largo tren en el campo, de una noche en el templo Kalighat Kali, de una banda de música durante el festival hindú Ganesh Chaturthi. Deseo que la gente escuche los sonidos de un lugar lejano, que parece más un sueño que una realidad. Llevo tocando con esta banda, formada por Sara Murcia, Benjamin Musay y Christophe Labert, desde el año 2015, después de Loin de l'Éther y Character on a Wall, ambos publicados por el sello SM. Esta es nuestra tercera obra en la que se nos ha unido el trompetista Olivier Lisny, dice el gran clarinetista francés Luis Esclavis. Qué lindo, pero qué lindo que suena esto. Todas composiciones del gran clarinetista Luis Esclavis. La banda, la recientemente mencionada, Christopher Lavernet en batería, Benjamin Musay en piano, que se luce en este fantástico tema, la cuarta pista, Una noche en el templo de Cali, Sara Murcia, la contrabajista, Oliver Lesny en trompeta, fantástico, pero muy lindo, muy lindo. Publicó York Records el 17 de octubre de este año, Luis Esclavis. Luce una foto fantástica, una foto realmente lindísima, lindísima, de unos chicos jugando ahí, seguramente en una calle de las tantas que caminó y que impulsaron la composición de este álbum. Fantástico, ahí se fue. Vamos a seguir. Los chicos de Tapa, el guitarrista austríaco Wolfgang Maspil, el bajista estadounidense Scott Cooley y el baterista también estadounidense Brian Blade, con Tokio, publicó SM Records 26 de septiembre de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Fantástico, Tokio por Wolfgang Muspel, Scott Cooley y Brian Blade, publicó SM Records el 26 de septiembre de este año. Bueno, fantástico. Bueno, ¿por qué lo de Tokio? Porque, bueno, los muchachos vienen recorriendo distintas locaciones, los grandes centros, tanto americanos como europeos, y asiáticos también. Así que vienen realizando estas giras, estas presentaciones, prácticamente en los últimos 6, 7 años. Se conocen a la perfección, de maravilla. Fíjese cómo suena esto, realmente, realmente fenomenal, ¿no? Fantástico lo que acabamos de escuchar. Y en una de esas paradas, allí en la ciudad de Tokio, fueron donde, bueno, se reunieron en un estudio de grabación para grabar esto en octubre del año pasado, mezclado en Múnich en febrero de este año, producido por el productor y CEO del sello SM, Manfred Heischer. ¿Qué es lo que dice el guitarrista con respecto a su trío? Todo está conectado con este trío. Nunca se trata de un viaje en solitario, sino de todo entrelazado, formando una única narrativa. Y es interactivo, una conversación constante. Y eso es lo que me encanta de tocar con estos chicos, dice el guitarrista austríaco. Bueno, comentábamos, ¿no? Esto de los últimos años, giras por Europa, Estados Unidos, Japón, y una conexión absolutamente total para este tercer álbum. Los anteriores, déjame ver por aquí, se me escaparon. Dos discos anteriores, también publicados por el sello SM. Se me escaparon los títulos de los álbumes. Bueno, escuchamos la última pista, Abacus, un tema de Paul Motion. Pero en este recorrido por sus series musicales abre con un tema de Keith Jarrett, Lisbon Stomp. El guitarrista dice, después del tema de Kit, es hora de concretar y de cambios libres, ¿no? Esta forma de inventar progresiones armónicas en el momento junto con Scott es algo que hemos cultivado y profundizado a lo largo de los años. Bueno, fantástico, ¿no? Fantástico, realmente lindísimo. Bueno, una tapa también fenomenal que adorna nuestros news. Nuestros news, la homepage de nuestra web, aldemedianoche.com.ar. Allí puedes visitarla. Tener un registro de todo lo que hemos presentado en el día de hoy, y mañanita, cuando esté editado y mejorado un poquitito la grabación de este programa, podrás descargarla o escucharla desde ahí, o suscribirte también a nuestros servicios de streaming. Fantástico, aldemedianoche.com.ar, allá se fue. De Cortinas, el cumpleaños del día de hoy, Arturo Sandoval, 76 pirulos en el día de hoy, nació en Artemisa, Cuba, el 6 de noviembre del año 1949. ¿Todos recordarán aquella escapada de Arturo Sandoval? Escapada, digamos, ¿cómo que se dice? Bueno, esa huida de Cuba cuando él participaba junto a un componente de todos músicos cubanos en el festival de jazz de Newport en Rhode Island. Allí, bueno, obviamente el hombre hizo lo suyo, cautivó absolutamente a todo el mundo. Y según cuenta esa película muy fea que yo he comentado hace un momentito, protagonizada por Andy García, el hombre ya venía anticipándose junto con algunos otros músicos que no se animaron a desertar del grupo. Él sí, eso fue en el año 78, se autoexilió en Miami. Y prácticamente a los poquitos meses ya estaba siendo profesor, dando clases en una universidad local y publicando su primer álbum, Flight to Freedom, Vuelo a la Libertad, un álbum, un disco que yo recuerdo, uno de los primeros discos que tuve en CD, Flight to Freedom de Arturo Sandoval. su primera y muy acertada para él, ¿no? Titulación de aquel álbum, Vuelo a la Libertad. Bueno, Arturo Sandoval, 76, Pirulo en el día de hoy. Sigamos. Anders Jotvey, así se escribe, se pronuncia más o menos esto, flautista sueco, con With Hope, con Esperanza, publicó Profound Records el 10 de octubre de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, muy impactante la música de Anders Jodvey. With Hope, con esperanza, publicó Profound Records el 10 de octubre de este año. Acompañan al flautista sueco, además de saxofonista también, Johannes Lambert en contrabajo y voz, Jonathan Iván en piano, Helgel Andreas Norbaiken, percusión y batería. Estos dos últimos también más conocidos dentro del ambiente nórdico. Una respuesta emocional en su música a los tiempos que corren, ¿no? Él dice, para mí esta música es una respuesta a los retos a los que nos enfrentamos. Aires muy típicamente nórdicos, ¿no? Que, como solemos decir aquí, tantas veces, ¿no?, que remiten a los paisajes oscuros, nevados, fríos, desolados por momentos también, pero con esa belleza que los músicos nórdicos solamente pueden expresar, siempre con esperanza, aunque en algunos pasajes de este álbum hay algún suena así como un poquitín oscuro, pero bueno, ese es el recorrido, ¿no?, de la oscuridad a la luz, lo que intenta expresar con su música Anders Jodvey. Fantástico, una tapa muy muy linda también, muy muy linda, están siendo publicadas ahí en nuestro perfil de Face a medida que van sonando los temas. Me voy a parar un poquito porque todavía me queda música. Otra cosa realmente muy muy interesante, hablábamos también de un saxofonista, esta vez un saxofonista británico, Ian Ballamy, con Rivers Fair Volume 1, publicó Babel Records el 3 de noviembre de este año. Thank you. El jazz, cuando fusiona, es una metáfora de la democracia perfecta. Enrico Rava. Escuchamos al saxofonista británico Ian Ballamy con Rivers Fair Volume 1, publicó Babel Records el 3 de noviembre de este año. Acompañan al saxofonista el joven y muy talentoso guitarrista también londinense Rob Love, Conor Chaplin, otro joven, esta vez contrabajista, y Corey Dick en batería. Músicos invitados, Laura George en trompeta y Charlie Ballamy en trompeta. Fantástico, fantástico. Luce la guitarra del genial guitarrista Rob Love, pero además también la poesía, ¿no?, y la métrica del saxofonista Ian Ballamy, un hombre que luce su talento paseándose absolutamente con toda lucidez y elegancia dentro de la música clásica y el jazz. Este muchacho que ha sido mencionado como dentro de los 100 grandes del jazz por la BBC, un listado entre los que se encuentran el mismísimo Count Basie y Chet Baker, ha sido descrito por la BBC como urbano, original e intransigente. Este hombre, que también forma parte de numerosas formaciones como la innovadora Big Band Los Tubes, el grupo del baterista, el legendario baterista Bill Bruford, Earthworks, este hombre que ha sido parte, digamos, de la primigenia camada de lo que se conoce como rock sinfónico, King Crimson, Yes, Genesis. Fíjate vos de dónde proviene el enorme baterista Bill Bruford, de 76 años a la fecha, ¿no? Human Chain, de otro gran pianista británico, Django Bates, y el dúo anglo-noruego Food, un grupo de artistas exclusivos del sello SM, con una música muy particular, otro que también tengo prometido para próximas presentaciones. Profe de la Royal Academy of Music y algunas otras instituciones difíciles de pronunciar. Bueno, allí donde el muchacho también hace lo suyo como profe, tratando de sembrar la semillita, ¿no?, con esta muy innovadora forma de componer y de interpretar. Ian Ballamy, Rivers Fair Volumen 1, Babel Records, 3 de noviembre de este año. Fantástico, muy muy lindo. Venimos así muy tranqui, medio oscurito, ¿no? Uy, hablamos de oscuridad, de música oscura, si se quiere, pero muy, muy, muy, muy interesante. Quizá para mí, de todo lo que he escuchado yo del guitarrista estadounidense Steve Stevens, quizá esto es lo más interesante. Se me ocurre un estilo muy, muy, muy europeo, muy nórdico, para un guitarrista estadounidense, ¿no? En esa onda, bueno, ya vamos a apreciar la música de Close, que publicó SM Records el 24 de octubre de este año, Steve Tibbetts. We'll be right back. Bueno, muy impresionante, muy evocador la música de Close por Steve Tibbetts, que publicó SM Records el 24 de octubre de este año. Acompañan al guitarrista y además percusionista, toca el piano también en este tema, en este álbum, Mark Anderson en percusión y un tal J.T. Bates en batería. Grabado entre los años 2021 al 2024, publicado este último 24 de octubre de este año. 20 pistas, escuchábamos la pista 16, Everywhere, la parte 4 de 5 que tiene esta suite, Everywhere. Fantástico, pero muy impresionante la música de este Close. Son de esos discos que si lo pescaste ahora, recién, así medio de escapadita, te va a parecer un poco extraño, ruidoso, poco armonioso, difícil de procesar, pero te sentás, lo escuchás con calma y es un álbum realmente fenomenal. Yo creo que de lo mejor que lo he escuchado a Steve Tibbetts. En una larga publicación donde él hace referencia a absolutamente todo, ¿no? La filosofía musical, su paso por SM, la familia, sus amigos, los músicos. Dice, en cuanto a su filosofía musical, la música es lo más parecido a la magia que tenemos los mortales. Los músicos disfrutan cuando se los considera magos, chamanes, receptáculos o profetas. Noticia de última hora, no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. La música es un lenguaje crepuscular. El trabajo consiste en traducir algunas sombras en sonido. Y por allá dice, un poquito más adelante, sigo buscando el evocador sonido de Sultan Khan, refiriéndose al difunto maestro indio del Sharangi, cuya forma de tocar ha sido durante muchísimo tiempo una de sus principales influencias. Por allá, casi cerrando esta parte de las larguísimas notas que él ha publicado, y hace referencia a mi SM, ¿no? a su sello. Cuando terminamos nuestro último día de trabajo en Close y yo abría la puerta para salir, Manfred dijo, casi 50 años, haciendo referencia a la cantidad de años que el guitarrista forma parte de la troupe SM. Negué con la cabeza y dije, es difícil de creer. Él extendió las manos y respondió, es como un milagro. No le pedí que me explicara por qué era un milagro. Cierra Steve Tibbetts, entre otras las tantísimas cosas que las dejamos un poquitín de lado, porque fíjate la hora que es. Fantástico, una etapa muy muy linda también para este Close por el guitarrista estadounidense Steve Tibbetts, SM 24 de octubre de este año. Fantástico, muy lindo. Los dos últimos. La saxofonista, no, flautista suiza, a ver cómo se pronuncia esto, Rutrat Yiga, con su grupo Sandvik. El álbum se llama Dynamita, Red Plant Records lo publicó el 31 de octubre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Esta fue la flautista suiza Rutra Yega con su grupo Sonambic. Dynamite es el álbum que publicó Red Planet Records el 31 de octubre de este año. Sonambic, compuesto por el baterista senegalés Omar Diaghi Seydi, su paisano también senegalés, bajista, oh, mamita, ¿cómo será esto? Ardura Kane, Fall, bueno, algo así, Christian Paz, al piano, conforman el cuarteto Sonambic. Fantástico, muy, muy lindo. Algunas cositas para comentar con respecto a ella, pero estamos muy solos ahora, así que ya vamos a anunciar con qué nos vamos. Nos vamos con el guitarrista croata Ratko Siaka con Touching Minds, publicó en Plus Out Records el 26 de septiembre de este año. Marius Prida en piano, el gran percusionista indio Trilo Kurtu, Nick McGuire en bajo acústico y el propio Ratko Siaka en guitarra. Bueno, algunas cositas. Fíjate, el cumpleañero del día de hoy ha dicho del guitarrista: el enfoque único de Marius hacia las composiciones de Ratko crea una experiencia que trasciende los límites convencionales, ha dicho Arturo Sandoval acerca de la música de Ratko Siaka, esta vez interpretaciones por Marius Nisset. Bueno, fantástico, nos vamos a ir. Feliz cumple, Arturito Sandoval. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene. Juan Carlos Preus con la presentación y compilación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo Controlis, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.